After the Storm en Mañanas de la X, 103.9 FM, Caliuchis, Tyler, The Creator, que parece que muy pronto, ¿no? En Colombia. ¿Ay, sí? ¿Es en serio? Pues eso es lo que están diciendo. Alejandro, desarrolla tu punto. ¡Ay, ay! Hola, buenos días, bienvenido. ¿Cómo así? Esperé como... Lo salvaste. Sí. Pregúntale, ojalá pregúntale. Pase. ¿Tyler? ¿Están diciendo? Yo creo. Eso es lo que están diciendo. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo es posible ese suceso? Estamos mal ya hoy. Tremendo. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué sucede. Ojalá, ojalá. Bueno. Pero mañana pues tenemos igual. Una cita en Animales de Radio Uribe DJ con toda la audiencia de la X Más Música, recordándoles también que los programas anteriores están en nuestra página web, laxmasmusica.com. El de la semana pasada fue un programa muy especial. Esperamos que si no lo han oído, vayan y lo escuchen. Y el de muy mañana sexy, es sexy. Sobre el rock de yate. Sí, la semana pasada tuvimos canciones que tenían que ver con el saxofón, ¿no? El saxofón. Grandes sexifones en el rock y en el pop. Ese estuvo increíble y ahí está, como dice Alejandro, en laxmasmusica.com para que lo oigan a la carta. Y mañana nos sumergimos, o más bien navegamos, yo creo. Navegamos en un género que es una delicia para oír un sábado. Créanme que es el rock de yate o el yacht rock, en el cual van a encontrar canciones que van a decir: oh, yo sí había oído esto, pero no sabía que esto era yacht rock. Y les vamos a contar un poquito las influencias, los artistas, de dónde salió ese género, cómo surgió, en fin, etcétera. Entonces, vamos a estar charlando bien chévere y vamos a oír unas canciones. O sea, de verdad, mañana va a ser de un relax. Qué divertido, que tú qué rico. Que uf, te relajabas, te daba divino. Sosiego. Sí, sí, va a estar divino eso. Delicioso, sabroso. Deliciosísimo. Mañanas en la X, bueno, nuestra encuesta de hoy, Uribe DJ, ¿cuál es su Joker favorito? ¿Heath Ledger, Jack Nicholson o Joaquín Phoenix? No, pues Heath Ledger, sin lugar a dudas. Sí, ok, creo ¿cómo que va la encuesta? ¿Cómo va el sondeo? Pues Alejo, él y el 72% de las personas que han votado dice que Heath Ledger. Y eso que le tengo mucho cariño al de Nicholson porque fue el primer Joker que me tocó a mí. Que está en el segundo puesto con el 15%, en el último lugar Joaquín Phoenix con 13%. Pero es que lo que hizo Heath Ledger sí es que es legendario. Creo que se lo llevó. Yo creo que le quedó como algo ahí en la psiquis. Pues sí, pues es parte como de las teorías conspiranoicas alrededor de Heath Ledger, ¿no? Que ese personaje lo chifló. Va ganando entonces Heath Ledger, contundente. Sí. Y mañana entonces, Yacht Rock. Canciones de rock de yate en Animales de Radio a partir del mediodía, aquí en la X Más Música. Mañana de la X739. Bueno, St. Vincent lanzó hoy nueva canción de su álbum All Born Screaming y el disco ha salido en español. La canción se llama Pulga, Uribe DJ. Él está en nuestros corazones. Todos nacen gritando, se llama el nuevo disco. La canción Pulga está Dave Grohl en la batería. Oye, hablando de Dave Grohl, ¿puedes creer que un día como hoy, en 1990, tuvo su primer toque en un concierto con Nirvana? ¿Ah, sí? Sí. ¿Un día como hoy? Un día como hoy, en 1990, debutó en la batería con Nirvana. Esto fue en un concierto en Washington. Ok. Imagínate qué nervios. Podemos echarnos un Nirvanazo ahí. Hay que poner. Hagamos. Porque a ver, ¿quiénes somos nosotros? ¿Verdad? Puede ser un In Bloom. Bueno, señor. Complázcame con In Bloom. Claro. A propósito del ingreso de Dave Grohl a la batería en Nirvana. Eso. Después de Chad Channing, ¿era que se llamaba? Era el baterista anterior. Sí, señor. Así se llamaba. El hombre que los acompañó en la grabación de Bleach, el famoso disco gigante del grunge de Seattle. Aquí está Nirvana. Esto se llama In Bloom. Temas con I Like the Way You Kiss Me, probablemente la canción más viral de este 2024. Vamos, Alejandro, muy bien. Se llama Dark Wave, el género. Sí, es fantástico y también existe ese mismo dark para lo-fi. Emergente desde las esquinas más oscuras de los 80. este sonido nihilista cargado de sintetizadores. Tiene miles de millones de reproducciones. Y esta es la canción más potente del género. Esta es la canción más viral. Además, encontré un... Ayer encontré algo, pero ya no se lo perdió. Encuentro. Es que, sí. Mira, hablando de es difícil. Eso, yo sé, hay una estética, no sé si ustedes la han visto, que enmarca un poco este género y también como sonidos ambientales, que es el violeta oscuro. No sé si lo han encontrado en Instagram, se llama el Dayscore. Y es este tipo de dark. Otro core, ¿ve? Ahí está. Todo es culpa suya, Andrés. Urban core. Sí, sí, sí. Dayscore. Tienes toda mi atención, dime. Ahí está. Dame más. Que viene por el lado del lo-fi, pero okay. Es ambient, es oscuro, es como el dark, este melancólico, lento. Que son estos videos morados donde hay un carro. Sí, ya sé. Que va hacia el infinito. Ya, ok. Ese tipo de estética es el que está manejando este género. Chévere. Pues Artemas es una parte muy importante de la viralidad del género. Es, como les decía, para finales de este 2024 podemos ubicarla como la canción más viral del año. Okay. Yo creo que junto a Benson Boone y Beautiful Things, aunque la viralidad de esta canción es puntualmente especial, porque no es una canción de pop, no es una balada, no es una canción que yo creo que se hizo a propósito para redes. Se hizo con la intención de convertirla en un fenómeno de TikTok. Y así se quedó, ¿no? Porque tampoco es que haya llegado a listados, no sé, Billboard o me refiero de radiales. No sé, creo que sí. Sí, tal vez yo creo que sí logró cruzar. Creo que ya sí logró cruzar para radio. Umbrales. Oh, ah, bueno, bien. Pero habría que preguntarle a Uribe, porque él debe tener un poquito más claro el impacto que ha tenido comercialmente. Sin duda alguna lo tuvo. ¿Cuál? I Like the Way You Kiss Me. Sí, señor. Creo que no, ella, esa no llegó al tope de listados. Llegó al tope de listados virales. Ok. Porque fue una canción. O sea, no hizo crossover. No hizo crossover, por lo menos no en el top 10. Ok. En el official charts del Reino Unido sí logró rankear mejor, porque usted sabe que allá les gusta mucho más lo aletoso. Perdón. Sí, es aletoso. El visaje, la guaracha, el zapateo. Sí, irte. Diana. Pero esa canción es todo menos guarachoso, zapateo, aletoso. Aletosita sí es un poquito, pero no importa. Pero Álvaro. fíjate. Álvaro. Diana. Mira, esa canción fue una canción muy exitosa este año en plataformas. Sí, no, okay. No fue muy exitosa ni en listados ni en ventas. Entonces, pues, pero está bien. Sí, le funcionó bastante bien. Muy bien. Sí. ¿Alguien ha oído algo más de Artemas? Artemas lanzó como dos canciones más después de eso. Y no va a pasar nunca nada más. Pero ninguna tan chévere, o sea, no pasó nada. Y creo que eso es lo que sucede hoy en día con la mayoría de fenómenos que arrancan como por plataformas. O sea, aquí la presentación de él que va a hacer esta canción 5-10 veces. No, seguramente en vivo de pronto arma una fiesta bien chévere. Creo que pues es que nunca lo hemos visto en vivo. Podría ser un set, hasta puede que hasta de pronto, haga. de pronto en vivo arma un fiestón, pero pues habrá que ver. Pero ya como canciones grabadas, creo que se quedó ahí. Pues creo yo. One hit wonder. Bien, y ni siquiera no One Hit Wonder porque tampoco, no llegó, sino fue un fenómeno viral, muy exitoso. Que tendremos muchos así de ahora en adelante. Hemos tenido varios y vienen bastantes seguramente. Aunque cuando estuvimos sentados haciendo la curaduría de las canciones de rock de Yate Uribe DJ, me dio la impresión, y no sé si a usted, pero ahora que hablamos de ese tema de One Hit Wonders, de que salvo algunos nombres contados, la mayoría de las canciones que se vuelven inmortales o importantes, repito, guardando las proporciones y entendiendo que hay algunos que son la excepción, sí. Pero de las 25 canciones que escogimos y los artistas que las hicieron, creo que la constante es que son canciones legendarias, atemporales, clásicas para nuestro programa de mañana de Rock de Yate. Sí. Pero el 90% de ellas son One Hit Wonders. Así es. Sí. Sí, es cierto. ¿Cierto? O sea, y en su momento, pues eran catalogadas de otra forma, pero eso se los explicaremos mañana. Sí, mañana a las 12. Exactamente. Pero en punto, Andrés, yo veré. Ni un minuto antes, ni un minuto después. En punto, Andrés, o sea, se va acomodando 12:50, 12:55, está ya sentadito. Porque debo confesar que soy ignorante en el rock de yate y quiero aprender. Mañana le vamos a explicar cositas. Tengo el yate. Y creo que, exacto. Me falta el rock. De hecho, Alejandro y yo nos sentamos y dijimos, oiga, Andrés tiene un yate y hace rato que no sale a navegar. Deberíamos armarle una playlist para que use mejor ese yate, Andrés. Pongamos otra. Podemos poner Do It Again de Steely Dan, por ejemplo. Voy para allá. Mire a ver si tiene Steely Dan. En el sistema alterno. Steely Dan es uno de esos grandes artistas del rock de yate. Aunque los fans nos matarían si nos oyen. No. Pues... Es una categoría. Yo creo que los fans deben estar diciendo, ¡ay, van a poner Steely Dan! ¡Los quiero! No importa, la que sea, pónganla. Sí, sí, sí. ¿Van a poner Steely Dan en la X? ¿Cómo va a ser esto? Óyalo. ¿Vieron ese sexy? Oiga, ojo, mañana los esperamos, ¿no? Animales de radio. Walter Becker, Donald Fagen. Esta gente trabajó con Toto también. Estos eran un combo ahí de músicos súper, súper colinos. Colino. Palabra colino. Ya, decir colino habla mucho del especial de mañana de Rotterdam. Sóyeselo. Sí. Sóyeselo. Los esperamos, colinos. Va a ser colinísimo. Súper. Colino, súper Coca-Cola. Colino, Coca-Cola y demencial. Aquí está Steely Dan y esta es una de mis favoritas. No sé si sea rock de yate, creo que tiene mucha psicodelia, psicodélico de mente con todas las de la ley. Esto se llama Do It Again y creo que es una de las inspiraciones grandes para Kevin Parker y para Tame Impala para producir ese sonido muy psicodélico actual. Esto es Do It Again, Steely Dan, mañana se dice. Está Blackjack, Do It Again, ahí está Steely Dan, mañana Rock de Yate en Animales de Radio y la X Más Música, y si aún no nos ha escuchado, pues visite la página web laxmásmusica.com, ahí va a encontrar esa variedad de programas que hemos hecho hasta el momento en Animales de Radio los fines de semana aquí en la X Más Música, Oribe DJ. Sí, mañana tempranito, antes de mediodía, van elevando anclas, alistando velas. Y se pone la pantaloneta blanca con la polo y el saco colgado en los hombros para subirse al yate de 12 a 2. ¿Qué se y una toma? Gorrita sin ormar. Puede ser una gorrita sin ormar, correcto. ¿Y uno que toma, que bebe en un yate? Puede ser preparado. Piña colada. Sí. Piña colada. If you like piña coladas. Getting caught in the rain. Exacto, y tiene sentido todo. Sí, ya, perfecto. Gracias. Uribe DJ, hay película de Trump. Hay película de Trump, correcto, y la van a estrenar dentro de muy pocos días. El aprendiz, sí, ¿no? por ahí me invitaron a la premier, pero es a las 10 de la mañana, entonces no los puedo acompañar. Complicado. Otra vez, me invitaron a la misma hora. Sí, ¿no? Y muchas gracias por la invitación, como les dije ayer, pero sí, el horario me queda un tilín complicado. Un poquito nomás. Pues... Muy buenos comentarios de la película, Uribe. Sí. Muy buenos comentarios. Dicen que es de las películas del año. Sí, Sebastian Stan es el protagonista. Hizo el de Tommy Lee, ¿no? Hizo de Tommy Lee, pero que la gente tiene muy referenciado como el Winter Soldier del universo de Marvel. Ya sé cuál. ¿No? Él es quien le da vida a Donald Trump en esta película. Que tiene que ver mucho en su relación con su abogado, creo que es, ¿no? O con su manager, una de dos. La persona que, sí, creo que era su abogado. Su abogado que fue una de las también grandes influencias dentro de lo nefasto que ha pasado con Donald Trump en gran parte de su vida. Yo no sé hasta qué punto el estreno de esa película en estos momentos favorezca o desfavorezca temas de elección. No lo sé. ¿Quién sabe? Porque es que lo que dicen los expertos es que el tema de las elecciones está muy reducido como al tema de la indecisión. Sí. ¿No? Como que que el votante indeciso es el que va a tomar finalmente la elección en sus manos. Y sí, no sé, yo no creo que el aprendiz hable muy bien de Trump. No creo que su propósito sea como vanagloriarlo o empotrarlo en algún lugar o hacerlo ver mejor. Al contrario, creo que The Apprentice, por lo que he leído en las críticas, es una mirada muy cercana pues a un tipo bastante descarado y complicado y corrupto, o sea, un montón de cosas. No es como que quede muy bien, no es como que lo haga ver muy bien la película, es lo que sí he leído por ahí. Es cierto. Me da muchas ganas de verla, de verdad, por curiosidad periodística. Entonces, pues, ya cuando se estrene, se hará la tareita. Sí, pinta como muy bien, es lo que dicen por ahí, que la película está bastante bien hecha. Siendo un riesgo para Sebastian Stan meterse en un papel de esos, pues dicen, claro, también tanta que, pasión que dicen también que su interpretación está muy bien jalada y que lo puede llevar a premios. Ah, ok. Bueno, habrá que ver. Y habrá gente fanática que lo quiera destruir si la crítica es negativa. Seguro. No, y seguramente quienes son fanáticos, pero así ciegos de Donald Trump en los Estados Unidos, van a decir, la mejor película del mundo y nuestro Dios tiene película y ahora vamos a votar más por él. Pero pues ellos ya sabían que iban a votar por él. Como dice Alejandro, el tema ahí es con los indecisos, que es el punto de quiebre de esta elección en los Estados Unidos. Sí, de hecho hoy el Wall Street Journal tiene un artículo en la primera página de su edición de hoy, que dice que las encuestas en los 7 estados de batalla están muy empatados. Sí. Dice, Battle for Swing States is tied. Los estados indecisos están empatados. Que Trump tiene la sartén por el mango, por decirlo de alguna manera coloquial, sobre asuntos de carácter económico. Dice, voters in battleground states see Donald Trump as better equipped to handle top issues, but he remains virtually tied with Kamala Harris. Están empatados, venga, le digo, Uribe DJ. Pero bueno, pero uno mira ahí también que estén empatados en... ¿Cuántos años lleva Trump haciendo campaña? ¿Dos? Por lo menos 2 o un poquito más, sí, en general. Y se sintió ganar. Kamala Harris lleva 7 semanas haciendo campaña. Sí. 7 semanas. Y que ya estén empatados, no, pues también dice bien, mucho, ¿no? Es que eso, además, porque hubo un momento, creo que todos lo vimos o lo sentimos ahí, que ya lo veíamos ganador cuando Biden ya no tenía norte. Dice, y no se sabía nada. Dice el Wall Street Journal que los votantes de estos 7 estados indecisos, conocidos en inglés como los swing states, ven a Trump como un candidato mejor preparado que Kamala Harris para manejar asuntos de los que están más preocupados, como la economía y la seguridad fronteriza, pero están muy divididos sobre cuál de los dos debería estar al frente del país. La encuesta de estos codiciados estados encuentra a Kamala Harris con unos liderazgos muy delgaditos, muy chiquitos, en Arizona, en Michigan, en Wisconsin y en Georgia. Yo no entiendo cómo la gente puede seguir pensando que Trump está mejor preparado para temas económicos cuando está quebrado, llevado, debiendo hasta el alma y con demandas hasta el cuello y problemas legales y procesos ante jueces por puros temas de desfalcos, de impuestos, de una cantidad de cosas. Yo entiendo la gente cómo sigue pensando. Yo creo que tiene mucho que ver con la retórica. Sí. Yo creo que tiene mucho que ver con el discurso que finalmente se apega a lo dogmático y logra conectar de una manera mucho más emocional que racional a la opinión pública, a cómo la opinión pública se construye desde lo más dogmático, no desde lo práctico o lo racional. La opinión pública en términos generales, y sobre todo cuando de discursos políticos se trata, me da la impresión a mí que funciona mucho más desde aquello que se cree, no sí. desde lo que se puede de lo que se puede comprobar. Creo que pasa en todos los países, de todas formas, ¿no? Sin como duda. Que la gente dice, ay, este político no cumplió lo que prometió, y el 80% de la gente que dice eso nunca supo qué fue lo que prometió ese Exactamente. Político. Exactamente, así es. El sí. plan de gobierno nunca le paró bolas a qué era lo que prometía ese político. Cierto. Sino que ven a alguien tirando piedra, viene alguien tirando piedra y se pegan a tirar piedra también, ¿no? Oiga, Uribe dice, y yo creo que nos pasa a todos, sí. es decir, con relación a la percepción que se tiene de esos discursos y de esas retóricas, yo siento que uno termina votando por el que mejor le cae bien a uno, por el que más apela a sus emociones, por más que uno, claro, tendría que ser uno un erudito, un conocedor o un científico político o un político profesional como para poder establecer más allá de las conexiones emocionales, conectar los puntos que lo lleven a uno a un buen puerto con relación a la decisión que se tome electoralmente. Pero en general, yo creo que sin importar, cuando uno pertenece a la opinión pública, por más que uno diga que está bien informado, que ha leído los planes de gobierno, lo que usted quiera, finalmente yo creo que las decisiones políticas están muy inspiradas en la retórica y en la emoción que producen esas retóricas, por lo cual es evidente que Trump lleva la delantera y que por eso Harris está doblando los esfuerzos en términos del ataque que están haciendo a Trump y Obama, y yo no sé si usted haya visto los discursos de ayer de Barack Obama, sí. donde, entre otras cosas, por un lado Harris está diciéndole a la gente en redes sociales, este señor está loquito, o sea, okay, están cogiendo sí. pedacitos de videos y está haciendo lo mismo que estaban haciendo en el Trump Camp, o sea, en el bando de Trump con los discursos de Biden. Le han cogido diferentes pedazos de las intervenciones más recientes de Trump en medios de comunicación, los reducen a unos segundos, los suben a la cuenta de Kamala Harris diciendo, miren, este tipo empieza hablando de esta cosa y termina hablando de esta otra. Es decir, nuevamente, apelando a la emocionalidad del votante indeciso o decidido, y diciendo, este señor está senil. Y ayer, de hecho, Obama, el hombre pisó el acelerador en esa estrategia de carácter emocional, porque salió a decir, ustedes creen que estaban hablando como de economía. Sí, de estaban economía. Hablando de economía, y Obama se puso a hablar de pañales, del precio de los pañales. Y termina diciendo, ¿ustedes creen que alguna vez Donald Trump ha cambiado un pañal? Sí. Y de hecho él empieza a decir, no, es que cuando tuve a, ¿cómo se llama la hija de Barack? Del expresidente estadounidense. Sí, no me acuerdo, pero bueno, sí. Dice, bueno, cuando yo le cambiaba los pañales a la niña, hermano, eso es un discurso emocional. Sasha, ahí está usted, yo vi eso y yo dije, este man cambió pañales, bueno, este man sabe lo que es ser papá, ya. Correcto. Ese es el discurso, esa es la retórica argumentativa, claro, que funciona. Y eso es lo que desarma a un personaje como Donald Trump ante Correcto. La opinión pública. Indiscutiblemente. Que realmente es poner en la palestra pública que Ese man no es un ser humano normal, no es un ser humano de familia, no sabe lo que es camellar para conseguir las vainas. Es un tipo que todo se lo dieron en bandeja de plata, recibió todo, y que sigue siendo más curioso todavía que la gente más vaciada de ese país quiera votar por ese man a ciegas, sabiendo que ese man va a beneficiar a los más ricos de ese país, que son como él. Claro. Claro, pero el tema es que el discurso de fronterizo, por ejemplo, el discurso fronterizo blanco racista, donde dicen que no, que los inmigrantes son la causa de todos los males de los Estados Unidos, eso le resuena mucho al blanco del Midwest, hermano. Eso sí, pero la gente... El blanco del Midwest, que es el que pone a esa gente en el poder por medio de elección popular e incluso de colegios electorales, dice, sí señor, todo esto es culpa de los negros y de los latinos. El problema es que sí, pero ese personaje del centro de los Estados Unidos no piensa tampoco que Elon Musk, que es el principal... ayudante de Trump en toda esta campaña, es un inmigrante surafricano. Exactamente, sí, ellos no se dan cuenta, lo único que ven es lo que quieren ver, y es que es blanco. Ya, complicado. Estas son Mañanas de la X, ahí está entonces, muy bien apretada la carrera por la presidencia, dice el Wall Street Journal hoy, está complicado. Trump tiene ventaja en Nevada, en Carolina del Norte y en Pensilvania, pero sigue estando muy apretada esa ventaja, no es más grande de 2%. La única ventaja grande que tiene Mr. Trump es en Nevada. Y vamos a ver qué pasa con esa emocional carrera a la presidencia de los Estados Unidos. Y aquí están los Coldplay. Esto es de su álbum Viva la Vida, or Death and All His Friends. And tiene un nuevo disco por ahí, que se llama Moon Music, que está live en Technicolor. En la X 103.9.